atendernos a esta hora. Buenas noches. Buenas noches a usted y a la audiencia. Muchísimas gracias. Comisario, bueno, hace un ratito dábamos la información de un robo a mano armada allí en Armendáriz y Alem. ¿Qué más información hay sobre esta cuestión? Sí, como usted dice, aproximadamente a las 21 horas resultó damnificado Luis Giampiccini, en circunstancia que entraba en un galpón ahí situado en esa esquina, fue sorprendido por dos sujetos masculinos, uno de ellos portando un arma o algo o similar, no está seguro la víctima, los cuales luego de reducirlo le sustraen entre 150 y 200 pesos en efectivo. No fue agredido físicamente ni tuvo ningún otro inconveniente la víctima, por lo cual ya se está tomando la denuncia y está trabajando en ese hecho. Claro. ¿No piensan o no sospechan de hasta el momento relacionarlo con otro, ¿no? Robo. No, y aparte fue muy reciente, así que está trabajando todo el personal, sí, en ese lugar. Exactamente. Comisario, muchísimas gracias. Gracias a usted, buenas noches.